Hola, buenas noches, bienvenidos a Los Tres Cuervos. Vamos con nuestro tiempo de volar sobre las músicas pues más pegadas a la tierra normalmente, o las músicas que nos apetece oír, sin duda ninguna. Y hoy vamos a empezar pues en Francia. Vamos a darnos una vuelta, que hace días que no estamos por ahí, pues en Francia ahora o anteriormente. Y bueno, pues vamos con un grupo bien conocido por nosotros, los Malicorne, ese trabajo que tantas veces hemos puesto, el almanac, y como estamos en el mes de noviembre, nos toca el escolar asesino. Cette nuit, tu en souffriras. finir. J'entends la chanson sereine du rossignol, les jolis. Il accouche sur l'épine, oh, qui graine sans fleurir. Lui a pris le cœur du ventre dans sa chair, mais il l'a mis. J'entends la chanson sereine du rossignol, les jolis. Corne, el escolar asesino, le cría Gazazen. Alain Penec, intérprete de acordeón diatónico. De hecho, pues creo que su último trabajo, que no tenemos, todo hay que decirlo, lleva un título así, va a los vagabundeos diatónicos de Alain Penec, que está publicado en 2020. Este es el anterior, de 2018, se llama Bacanales. Y os vamos a entresacar estas polcas. ¶¶ las polcas de Alain Pennet Quartet, con ese sonido de jazz por detrás, también un referente en el folk bretón, como lo es por supuesto Alan Stivell. No vamos a poner lo clásico, vamos a poner este trabajo de 2018, Human Kelt, donde colabora pues con mucha gente, en este caso con Angelo Branduardi y Vincenzo Citello, y van a hacer Brésilien Brocelandi. Brocelandi. Flair et Marie. Brésilien. Spring a Celtic flame, deep in a charmed forest of fame. Weeds around you, cause of a glance to her. Blair et Marie, Brésilien, Niniana Merzin. Blair et Marie, Brésilien. Thank you. fontaine qui t'a donné éternité. Bueno, el señor Stivell con Angelo Branduardi y no me sale ahora Vincent Sitelo. Un trabajo pues tardío. Stivell anda un poco despistado hace ya bastante tiempo. Bueno, los de Dal, un grupo también señero del folk francés, el grupo de Norbert Pignol. Esto es un trabajo de 2002 que creo que es el último que tiene, Fast Caché. Y esto se llama Sad Plin. Thank you. Bueno, pues el Fascaché, pues de 2002. Bueno, tocando, es un disco del 78, creo. El trabajo se llama Mandrín y esto es La Pegonel. Et 3 millions de frères qui la sont allés pourchasser, tant l'on cherchait que l'on trouvait à la fontaine d'Avernès. Et Dieu vous garde la pérennelle, vous en voulez point retourner, aimez ni vraiment mes gens. Jamais en France n'entrerait, et les livrerait mes gentils frères. Jamais en France n'entrerait. Le Menestier, y bueno, pues música antigua, que es su especialidad. Vamos a Bretaña, volvemos con Skolban. El trabajo se llama Chori Prebar, no recuerdo exactamente de qué año era esto, del 2010. Y bueno, pues vamos con Le Conte et Bon. Bueno, eran Skolban desde Bretaña. Bajamos Ripeille, un grupo que acabó en el año 80 o por ahí, creo recordar. Esto es el Jardín de los Placeres. Petite fille danse, danse dans le jardin des plaisirs. Elle est belle à mourir, mourir, mourir. Elle danse, elle chante. Appuyée contre un charme de 300 mètres de haut, je vois cette lame tranchante, tranchante. Je la vois qui brille, je la vois qui brille. Est-ce ce jardin qui m'offre ce plaisir macabre? Fantasme d'une arme qui me hante l'âme, non. Essoufflée, elle s'allonge dans l'herbe du jardin des plaisirs. Elle est belle à mourir, mourir. Mourir. Sa gorge transparente, transpirante. Je la vois qui brille, je la revois qui brille. Je la vois qui brille. Volvemos con Norbert Piñol, el acordeonista de Dedal, en este caso con un trabajo con Stéphane Milleret, se llama Salle Rose, y esto, Obat Leçon, el número 32. Thank you. Sí, un grupo que se formó en el 74, pasó de cuarteto a trío, y bueno, todavía se reúnen de vez en cuando. Creo que el 40 aniversario lo hicieron en 2013. Esto se llama Círculo Circasiano. Sin. En 2018 sacó disco el gaitero Patrice Molar, alguien que también ha venido mucho por Los Tres Cuervos. El trabajo se llamaba Seol Mor, Luces y Sombras, y esto es el ostinamiento del gaitero ciego, The Blind Piper's Ostinacy. ¶¶ Thank you.

Patrice Mollard y este The Blind Piper of Tennessee, casi una pequeña sinfonía de bolsillo. Bueno, vamos a cambiar un poco de palo, vamos a salir del folk francés así más típico y nos vamos con Titi Robin, alguien que tiene más que ver con las músicas mediterráneas, con el acercamiento al Medio Oriente. Y bueno, en este caso es un trabajo de 2018, se llama Rebel Diwana, y esto se llama Tisse Intimement Le Voile Que Tu Déchireras de Men. Thank you. sourire tisse intimement le voile que tu déchireras demain. Il me reste deux doigts à la main droite pour dessiner la marque sur ton front, deux doigts saignés à blanc. Le voile que tu déchireras demain. Tandis qu'en secret je te porte ces paroles, il pleut au grand jour. Marchant vers toi, je m'essuie l'œil gauche contre les nuages, puis, comme je te salue, il se met à neiger tout là-haut, mais tu ne peux le voir. Viens, Sorini, dis intimement le voile que tu déchireras demain. À tout prendre, je ne veux rien d'autre que toi. Titi Robin, y esta pieza, pues que como es habitual en él, se va hacia las músicas del mundo. También Francia es un país donde probablemente sean, pues bueno, pioneros en utilizar estas músicas mezcladas con las suyas. Cambiamos de palo, nos vamos ahora con Pierre Besson-San, el guitarrista este que afinaba en afinación abierta, y murió el hombre este, el trabajo se llama Intuit, y esto es La Hora Española. Thank you. Y la hora española. Bueno, la Wendell, uff, qué recuerdos. Pero esto no es de esos trabajos de los 70, esto es el en vivo en Getxo, un trabajo de 2016, solo queda el flautista original, y esto se llama Glasnost. Thank you. Bueno, pues eran los Wendell y en 2016. Parece que hace 4 días y mira lo que pasó por medio. Y bueno, no hemos vuelto a tener noticias, no tenemos más trabajos, pero quién sabe. A la vejez viruelas. Bueno, vamos con la canción para que se vaya David a dormir. Y es una canción que oía de pequeño. Ellos son los Trillán, en directo en el Zenit de París. Voilà les gars, à bruit de moi, voilà les gars. Tom, tom, dire, dire, tom, tom, dira, tom, tom, tom, tira, tom, tom, tom, tira, tira, tom. Breton et tous et tas, on est breton et tous et. Breton et tous et tas, on est breton et tous et. Tom, tom, dire, dire, tom, tom, dira, tom, tom, tom, tira, tom, tom, tom, tira, tira, tom. D'alpente breton, la galon, d'alpente breton. D'alpente breton, la galon, d'alpente breton. Tom, tom, tiro, tiro, tom, tom, tira, tom, tom, tom, tira, tom, tom, tom, tira, tira, tom. Cueros con neve, son hombres, cueros con neve. Cueros con neve, son hombres, cueros con neve. Tom, tom, tiro, tiro, tom, tom, tira, tom, tom, tom, tira, tom, tom, tom, tira, tira, tom. Cuando pueda ir, pueda ir, cuando pueda ir. Cuando pueda ir, pueda ir, cuando pueda ir. Tira, tom, tom, tom, tira, tira, tom. Thank you. Bueno, pues eran ni más ni menos que los Trillán, una canción que David ha escuchado bastantes veces. Y bueno, ahora hacía días que no la escuchabas, seguro que te ha gustado, espero. Bueno, pues nos vamos a ir yendo en este programa que hemos dedicado básicamente a música francesa. Nos hemos ido un poquito para atrás, pero no tan para atrás. Hemos rondado los 2000, los 90, aunque alguna vez hemos bajado los 70. Y bueno, hay mucha música en Francia, por supuesto. Nos hemos centrado sobre todo en el folk, pero hay muchas cosas en el país vecino. Por muy gabachos que sean, hacen música, está claro. Bueno, pues ya sabéis lo que decimos siempre, que seáis buenos, malos, como queráis, que no cojáis lo que no es vuestro, que oigáis mucha música y sobre todo en directo. Un consejito, el Kiko Comesaña, ¿os acordáis de él? El de Berrogueto, acaba de sacar disco, echadle un vistazo. Que está majo. Y bueno, nos vamos. Esto es Dan Arbrass, aquel pedazo de disco que se llamaba Duarnebez. Y esto es El Caballito de Mar. De Mar, perdón, no de Mal. Morbach.